Los escritores somos errantes. Deambulamos buscando rincones donde compartir nuestros textos. Y muchas veces erramos en ese camino, acumulando textos en nuestros cajones. Incluso algunos erramos buscando el lugar perfecto para nuestras sesiones de escritura. Pero hay algo que, en este eterno errar, se mantiene siempre con nosotros: la palabra. Bienvenidos a La Palabra Errante. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Comenzamos un nuevo capítulo del podcast con la primera semana del NaNoWriMo superada. Vamos a repetir tema, aunque no contenido. Vamos a hablar sobre herramientas para la escribición otra vez. En el capítulo 8, del papel a las herramientas digitales para palabristas, hablábamos de recursos en general y sobre programas de uso extendido. Y también entrevistamos a Andrea Fecomandi, el señor Vivisco. Perdón. El señor Vivisco. El señor ¿cómo se llamaba así? Claro, es que sí. Pero él aceptó, ¿no? Pues no haber firmado. Sí. Le hizo gracia, sí. Hoy vamos a hablar de otros programas y tal vez ampliar información sobre lo que ya hemos hablado. La tribu está completa. Hola, Aritz. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, Montse. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Rebeca. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Laura. Oli, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tati. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ahora he quedado yo como la que los dice al revés. No, es que de verdad tenemos que repetirlo todas cada vez. Yo creo que las oyentes lo pillan, ¿no? Que no es complicado. Bueno, no sé. De nuevo tenemos a Ana Saiz entre nosotras, que parece que le ha cogido gusto a esto de colgar, no sé cómo llamarlo, delicias de fantasía urbana, y ha publicado otro título en Lectu, un relato esta vez. Ana. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas mediodías. Buenas. ¿Qué te ha dado con esto de publicar otra vez? Porque has sacado otro relatito, pues, ¿no? Pues sí, no sé, la culpa será vuestra y de otros lectores que, muy bien, que muy tuvo bien. Tan buena acogida el primero que, claro, ala, ya, culpa. Primero tuvo tan buena acogida que dije, ah, pues, ¿por qué no? Y entonces, claro, como estaba tan agobiada con el escaletado del nano y otra cosa que tenía por una convocatoria del 6 de noviembre que quería presentarme, pues dije, va, voy a escribir otra cosa que no tiene nada que ver ni con el nano ni con la convocatoria, que se me pasó por la cabeza y me pareció adecuado para Víspera de Todos los Santos, y como estaba ahí ya, pues nada, pues directamente a Lectu. Y el título es muy de estas fechas. Sí, Huesitos de Santo para el Alma. Sí, y es muy del rollo de los otros cuatro de Carabé, si, okay, por si alguien los ha leído y le han gustado, que sí, yo creo que este también le gustará. Y bueno, pues como aprendí tanto con las herramientas de software para escritores en esa ocasión, dije, pues ahora voy a afianzar conocimientos, así que muy guay. Ah, ¡qué bien! Genial, estás muy productiva. Yo aún no he leído este, ni lo he descargado siquiera. Shame on me. Muy mal. No, muy mal, no, que tengo intención y ya te pasaré lo que diga el rotu del mal, que ya os vais conociendo, ya te lo mandaré. Sí, con el cuidado que he tenido con este, con los leímos y los loímos, sabiendo que me lo ibas a leer tú. ¿Cómo lo sabías? Yo no me he comprometido a nada. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, y hay testigos, además. Bueno, Huesitos de Santo para el Alma. No estamos ya en octubre, ya ha empezado noviembre, pero en La Palabra Errante, nuestra responsabilidad con la literatura no caduca, y leemos autoras todo el año. Leo autoras, iniciativa para visibilizar autoría femenina. Ana, estoy pensando que a lo mejor esto es un problema porque nos acostumbras a un bocadito de esos de cielo fantástico urbano al mes y luego... Luego hay presión. Claro, claro, luego vamos a exigirlo. No, ahora nano. Nano es... Voy a intentar una novelette, por lo menos. A ver si es posible, porque luego todo el mundo me hace blame por sacar solamente relatos, así que vamos a ver si de esta soy capaz de sacar algo más largo. Es que sabe a poco, pero es que a lo mejor eres relatista, a lo mejor es lo que se te da bien, hay que probar. Bueno, hay que probar cosas nuevas. Sí, sí, sí, hay que probar. Así que intentémoslo, a ver si no me lío como la pata de un romano con la novela. A ver, o te lías de una manera adecuada. Lo hemos liado de una manera adecuada, sí, claro. Ana está participando también en el reto Un libro en 90 días, que lanzamos desde La Palabra Errante en octubre, con la colaboración de Alicia Pérez Gil, nuestra siempreísima Alicia, que está con nosotras y con todas las participantes en un canal de Telegram creado exclusivamente para este reto. Hemos sorteado en rutina de entrenamiento para escritoras en ciernes el libro de Alicia, que nos lo ha cedido para la causa. También nos ha facilitado un cuaderno de trabajo, que ya os habíamos comentado, para ayudarnos a construir una escaleta que ahora, en este mes de noviembre, estamos desarrollando y convirtiendo en manuscrito. Unas con mejor éxito que otras y otras con más rebeldía en su nano rebel. Y personalizando la forma de utilizar. Me siento atacada aquí. No, lo digo de otra manera, ¿eh? No, que es broma, es broma. No, rebeldes power. Pero que este año con el nano tenemos una alegría, que es que nos han hecho caso. Ay, sí. Sí, nos han dado la cabra. Han puesto insignia de 25.000 sí. palabras. Un aplauso. Ya tocaba, ¿eh? Porque no había. Hablando del nano y de herramientas, tendríamos que comentar también el supercontador de palabras que nos ha ofrecido Tatiana. Sí. Es súper útil. Sí. Sí. Sí, es. Todas mis suscriptoras a la newsletter reciben un correo para que se lo puedan descargar. Tanto el contador para el nano, que no es solo contador, también tiene un gráfico, también tienen acceso a los calendarios que hago cada mes. Super cookies, por cierto. Sí, super cookies. Sí, sí. Canva, ¿qué es lo que hace? Que no, que esto lo has hecho con Excel, ¿eh? ¿El último? El último con Excel, sí. Uh-huh. Que desde que soy profesora estoy dominando el Excel a... Bueno, casi como en informática. Madre mía. Pero los calendarios sí que se los he hecho con Canva. Uh-huh. Esto es la newsletter de la gente suscrita a tu website. Sí, a mi página, que sería tatianaherrero.es. Ya lo sabéis. Si queréis probar este contador y conocer todo lo que comparte Tati en su blog, que es muy rico, además tienes también el otro podcast, La Competencia. Bueno, sí, que está enfocado a literatura fantástica y mitología principalmente. Sí, que es una cosa que sí, nos gusta, aquí nos gusta todo esto. Volviendo a NaNoWriMo, lo que importa es participar, es intentarlo y formar parte de una comunidad de escritoras que nos ayudamos siempre y sobre todo en estos momentos que son durísimos para nosotras, porque no es nada fácil escribir 50.000 palabras en un mes. Es un reto enorme. Y esto es el reto de noviembre, el NaNoWriMo. En La Palabra Errante ya hemos combinado este reto con el reto de Alicia, con las rutinas de entrenamiento para escritoras en ciernes, un libro en 90 días. Este año el NaNoWriMo además tiene una insignia, no sé si otros años porque no lo recuerdo, consiste en actualizar el recuento de palabras todos los días, sin ponerte meta de palabras, sin llegar a 50.000, solo escribir un poquito todos los días. Y yo creo que ese podía ser un objetivo para muchos que no estamos acostumbrados, no tenemos una rutina de escritura diaria. Sentarnos y escribir 15, 20, 200, 2000, lo que nos dé. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Sí, porque las 1667 que salen de media de las 50.000 al mes asustan, ¿eh? Sí, son complicadas. Sobre todo para los que somos lentos. Sí, pero a veces te sientas para escribir 100 palabras y acabas con 1000. O sea que esto de claro, pues coger la rutina es eso, vaya. Sí. Lo que no puede ser es sentarte para escribir 2.000 y que te salgan 200 y te deprimas. Eso no puede ser. Eso no. Claro. No, hay que seguir adelante y por eso es tan importante también tener un grupo de apoyo para compartir esos momentos, descubrir que hay otras personas que están igual que tú, que tienen bloqueos, que se encuentran pues en la misma situación, que no es que estés tú mal. O bien que llevan el doble que tú. También. Pero esas personas no necesitan el mismo apoyo, necesitan un apoyo diferente. O en otras fases del proceso, o cada una es diferente. Nosotras en nuestro grupo siempre tenemos hueco para el Humble Team, como tú bien has dicho, grupo humilde, las que no queremos... Para las rebeldes y para las humildes. Aquí hueco para todas. De todo, claro. En la variedad está el gusto. Y antes de seguir, mira, como hablábamos de herramientas, yo creo que incluso se podía meter como herramienta el meter los datos en el nano, al final visibilizar el trabajo que estamos haciendo, el compartirlo con el resto de personas. Y por un lado es verdad que sentimos cierta presión por decir, joder, y voy a poner un cero hoy o lo que sea, pero sí ayuda a ir viendo cómo vamos avanzando, ir compartiendo con la gente los avances que vamos haciendo, alegrarte de los avances de los demás, acordarte de la familia de alguien cuando de repente ves que el día 14 hay alguien que ya lo ha acabado y cosas así. Pero yo creo que... ¿Alegrarte con la familia de alguien? Acordarte de la familia de los demás. ¿Qué culpa tendrá? Que estás ofendiendo a su madre, vaya, quería decir. Yo, familia en general, ¿no? ¿Qué ofendo a alguien? No. Siempre hay un cuñado, un consuegro, alguna cosa así que se pueda ofender, pero yo creo que sí es muy positivo el compartir, y es más, cada vez se ve a más gente, más escritores que fuera del nano van compartiendo los avances que van haciendo con sus proyectos, con que te crea cierta obligación pero también cierto placer el ver que vas avanzando, que la gente te va preguntando sobre ellos, y yo creo que es algo muy positivo. Sí, desde luego. Anima mucho. Sí. Y ver crecer la grafiquita anima mucho también. Lo de contar las palabras lo hago todo el año. Lo de la gráfica no, pero te da el subidón. Sí, pues la gráfica tampoco te cuesta mucho, ¿sabes? Añadirla. No, con una... No, yo ya sé hacerlo. Escribir no tiene gráfica, yo creo que sí. Pero no estoy segura, porque no la uso. No, pero la página de NaNoWriMo lo puedes seguir usando fuera de noviembre, ¿eh? Sí, también, eso sí, iba a decir. Sí. Ahora lo puedes usar todo el año. Bueno, vamos a entrar en las herramientas, porque del NaNoWriMo hemos hablado en un capítulo anterior, hablaremos en el futuro cuando todo esto se acabe y podamos hablar de nuestros resultados, así que vamos a centrarnos en las herramientas, y quería empezar por una fe de ratas. En el capítulo 8 comentamos algo confuso sobre las licencias del Scrivener, y yo mismamente decía que ya se podía tener en varios sistemas con la misma licencia. No se puede. Lo que ocurre es que han creado unos combos. Las licencias se compran por sistema operativo, pero tienes un descuento si compras dos licencias para dos sistemas distintos. Esto es como la DSL con las llamadas, pues un combo. ¿Vale? Si, por ejemplo, pues tienes tu sobremesa es un Mac y el portátil es un Linux, pues te coges el combo y te sale más barato que comprar la licencia para Mac y la licencia para Linux separadamente. Sí. ¿Y dos licencias para el mismo sistema operativo? Eso sí, iba a decir que la misma licencia sirve, o sea, si tienes una licencia para Windows, te vale para varios Windows. No hace falta que la quites de uno para ponerla en otro. Y si la tienes en un Mac, la puedes poner en el iPad, por ejemplo, ¿no? No, el de iPad es distinto. Uh-huh. El de iPad es que pagas la aplicación. Ah, vale. La licencia. Uh-huh. La tienes que comprar en la App Store. Claro, es verdad, no te deja descargarla directamente. Claro. Otra cosa que me gustaría comentar es que también decía que había probado Vivisco hace como años, estaba en España todavía. No, eso tuvo que ser otro programa porque la liberación de Vivisco como primera versión final es mucho más tarde de lo que mi memoria me estaba diciendo que podía ser. Pero sí es cierto que es Vivisco el programa que te pregunta cosas que si eres brújula a lo mejor no sabes para empezar. Eso sí era Vivisco. Aclarado esto, vamos con las cosas pendientes. Hablábamos también en ese capítulo 8 de los recursos gratuitos de Google, entre otras muchas cosas, y mencionamos los documentos de texto, mencionamos el Drive como recurso de almacenamiento en la nube. Keep es otra herramienta que puede sernos útil para anotar y organizar nuestras ideas en cualquier parte. Ana, ¿puedes contarnos algo de Keep? Sí, yo Keep lo uso para todo. Pero para todo es todo, o sea, tengo las listas de la compra ahí. ¿Para tu vida? Sí, tengo las listas de la compra, tengo una lista con las cosas que meto en la maleta cuando me voy de viaje para no olvidarme, tengo una lista de las medicinas que tengo que comprar, todas las cosas de mi perrita para no olvidármelas también tampoco cuando me voy de viaje. Y luego tengo también casi todas las ideas que se me van ocurriendo, que como comentamos en el capítulo anterior, pues antiguamente las anotaba en un cuaderno y que siempre perdía. Pues aquí saco el móvil y rápidamente me abro una nota de Keep y me lo apunto ahí. Entonces, bueno, me gustan varias cosas de esto, sobre todo pues eso, la multipresencia, digamos, el poderla tener en el ordenador, en el móvil, en el iPad, en todos lados y tener acceso a ello en todo momento. se pueden crear etiquetas, se pueden crear colores, de manera que yo tengo, pues, por ejemplo, una etiqueta y un color para las cosas que son del trabajo, que también las apunto ahí. Una etiqueta y un color para las cosas de la inscripción. Etiqueta y color para las cosas de la compra. No sé, a mí me resulta súper útil. Antiguamente utilizaba Evernote para hacer esto mismo. Pero hubo un momento en que, no me acuerdo exactamente bien cómo fue la historia, pero empezaron a cobrar Evernote, creo recordar que era por dispositivo. Y yo es que lo uso en muchos sitios, porque como lo uso también para cosas del trabajo a veces, pues lo tengo en el ordenador del trabajo, lo tengo en el ordenador de casa, lo quería tener en el móvil, lo quería tener en el iPad, y al final Evernote me quería cobrar por todo eso. Y me enfadé. Y a ver, yo estoy dispuesta a pagar, pero por cosas razonables, ¿vale? Entonces, ahí ya no me compensaba. Digamos que estaba guay, porque Evernote la verdad es que está muy guay, pero en ese momento me dejó de compensar. Y entonces probé Keep y me gustó. Ya os digo, yo apunto todo ahí. Por ejemplo, ahora hablábamos del Leo Autoras Octubre. Yo he estado haciendo un hilo en Twitter en el que todos los días recomendaba a una autora de género fantástico en castellano, y antes de hacer el hilo, en los meses anteriores, me hice una lista en Keep con todas las autoras que conozco para recomendar, que ya os digo, ya lo he puesto en Twitter antes. Bueno, antes, ya lo puse en Twitter. Sí, ese hilo es maravilloso. Que muchas gracias, Ana. Sí, sí. Gracias a vosotras, hombre, por darnos contenido de calidad. ¡Qué rumor! Os podéis imaginar que me han quedado muchísimas autoras buenísimas fuera. No me daba ya. El mes de octubre no da para recomendar a tanta gente. Es que es imposible. Claro. Entonces, bueno, pues yo voy a seguir teniendo esa nota ahí. Por eso es todo el año. Claro, efectivamente. Entonces, pues seguiré metiendo ahí autoras que me vayan gustando para cuando llegue el momento, pues volverlas a recomendar, sea o no sea octubre. Y bueno, ahora mismo tengo Keep delante también, porque me apunté aquí cuando me dijisteis que me invitabais otra vez. Todas las cosas que podía contar me las he apuntado en Keep también. Ya os digo, a mí me gusta mucho un tipo de nota que tiene, que es con checklist, para ir tachando las cosas que vas haciendo, con lo cual, pues eso, para la lista de la compra es comodísimo, porque ya no uso papel, ya la llevo, sí, ahí. Sí, yo también. Y voy tachando lo que voy comprando, y entonces, pues claro, está guay, porque antiguamente pues tenías que tener la listita de la compra, la tenías en casa y te acordabas de algo en el trabajo, a buscar otro papel y apúntatelo. Bueno, pues aquí lo apunto en el móvil y luego voy con ese móvil. Y exactamente lo mismo para escribir las ideas que se me van ocurriendo sobre... Pero a lo mejor estoy en autobús, bueno, ahora ya no, porque hace un año que no cojo el autobús, pero estoy en el autobús, ¡ay! Pues justo se me acaba de venir a la cabeza que podía solucionar este problema de mi trama haciendo esto. Y como soy así y sé que se me va a olvidar, pues rápidamente saco el móvil, saco Keep y tengo una nota que es proyecto no sé cuántos. Y ahí voy apuntando todas esas ideas que luego a la hora de ponerme a escribir pues recupero para irlas zanjando. Y bueno, eso está guay, es también pues como es Google, pues multiplataforma, en cualquier navegador lo tenéis. Incluso tengo que confesar que alguna vez lo he usado cuando no debía, porque a lo mejor estaba en una reunión y me ha venido una idea muy guay para una historia. Con el ordenador, pues saco el navegador y escribo. Espero que esto no lo oigan mis compañeros ni mis jefes. Eso no lo hacemos nadie. Y anoto ahí la idea para luego desarrollarla por la tarde. Bueno, lo mismo que pasa que cuando estás comprando, te sale una idea para el trabajo, paras la compra y la apuntas, ¿no? Lo mismo. No es tontería, porque yo, claro... A mí sí. Yo sí, es del trabajo, en la tienda no. Que me deje en paz, no me deja ovejo, que me estreso. Era por si lo oían su jefe y sus compañeros. Sí, no, es verdad. Es totalmente cierto. Que además el otro día se descargó un compañero mío uno de mis relatos y me moría de vergüenza, porque claro, no es lo mismo que te lean la comunidad literaria que nos conocemos de esto, que te lea alguien del trabajo que te conoce de otra. Ahí contexto. Ese impostor. Entonces me moría, sí, de vergüenza. Sí, esa es la impostora ahí hablando, ¿eh? Bueno, pero al menos lo leyó un compañero y no tu jefe. Igual lo ha leído. Pero que no pasa nada porque el jefe sí, la bueno, lea igual, y si le gusta. No pasa nada. Eso. No. No lo sé. A mí mi jefe me dijo que se había leído mi libro y no dijo nada. Ay. Más. Uy. Ay. Eso es no sabía que tenías este mundo interior. Y no te atreviste a preguntar. ¿De dónde sale esto? Aquí con la batita y así, tranquilita. A ver si es que se siente identificado con algún Ostras, personaje. A ver. Igual puede ser. ¡Qué miedo! Uy. Eso no lo has pensado. Ahora te he pensado. Ahora que me acuerdo, este detalle sí lo puse por mi jefe. Que este habla español. Otra cosa interesante de Keep es que tiene opción colaborativa. A mí eso siempre me gusta. Yo, sí. Por ejemplo, sí, la lista de la compra la hago colaborativamente, porque en casa compramos más de uno. Entonces, a veces veo cómo la lista se va tachando sola. Sí, uy. La magia de la lista. Es gracioso, sí. Brujería. Pero, y para la gente que escriba a cuatro manos le puede también venir bien. Estas características de las que estamos hablando, ¿no las cubre también Evernote, Rebeca? El colaborativismo, ¿no? Que yo sepa. No, seguro. No. A mí me suena que antiguamente sí lo tenía, porque yo creo haber compartido con mi marido alguna nota en plan, pues cuando vayamos a no sé dónde tenemos que mirar esto. Rollo guía de viaje. A lo mejor cuando metieron las versiones de pago, cortaron en la versión libre. Claro. Puede ser. La versión gratuita da menos servicio, puede ser. No lo sé, no lo he mirado. Yo tengo la versión básica, que es la gratuita, que es hasta dos dispositivos, entonces lo tengo en el portátil y en el móvil. Mi marido también lo usa, pero yo no he visto que pueda compartir con él nada. Igual eso lo han puesto en la versión de pago, puede ser. Estoy mirando y me parece que lo han puesto en la versión ya Super Pro, en la Business. Ni siquiera en la Duo o familiar. Son 14 Super Pro. Sí. Perdón. No. Pues otra cosa a favor de Keep. A través de la sincronización de el mismo documento en dos dispositivos, pues sí puedes tener algo así, pero no como para poder estar escribiendo al mismo tiempo, imagino. No lo sé, no lo he probado. Mira, eso es una cosa que no lo sé. Sería una usuaria, pero con dos dispositivos. Claro, así es como lo tengo yo. No una colaboración de dos usuarias distintas. Eso es. Claro, no he probado nunca, la verdad, estar en el portátil y en el móvil al mismo tiempo modificando el mismo archivo. No lo he probado, no sé si petará o qué. Yo eso sí que otra de las cosas que por las que dejé Evernote y no quise pagarlo fue porque tuve algún problemilla con la sincronización. En plan, me perdió alguna cosa, lo que tú dices, tenía abiertos los dos sitios a la vez y se lió y alguna cosa me la duplicó y otra no me la guardó. Y entonces pues, fue un poco mezcla de cosas y decidí irme a Keep, que no quiere decir que Keep no lo pueda hacer tampoco, ojo, que a veces la sincronización pues es lo que tiene. Sí. Una diferencia de un par de minutos entre un dispositivo u otro te la puede liar. Te la lía. Pero bueno, sí, efectivamente. A mí de Evernote me gusta mucho es poder estar navegando y con el botoncito este que se le agrega al navegador te guardas directamente las páginas directamente y luego las puedes consultar en el móvil o cuando las necesitas, o al revés, estás en el móvil y con un compartir a Evernote y lo tienes ahí guardado y lo tienes guardado para siempre. Aunque sí. Pero en Keep también. Claro, yo es que Keep no lo he probado. Claro. Yo pues uso Evernote porque por eso es una manera para la documentación de una novela es genial. Porque claro, tienes en el mismo sitio todo lo que vas leyendo sobre. No tienes que hacer carpetitas de ahora me guardo la página en HTML, en no sé qué, que es lo que hacía antes. Sí, pero yo eso solía hacer mucho, por ejemplo, antes cuando iba a estudiar en tren, con el Evernote también solía ponerme pues artículos de blogs o lo que sea que quería leer. Claro, sí. Pues lo tenía ya todo guardado allí y mucho más fácil. Y la verdad que era una gozada. Yo sí era algo que utilizaba mucho, no tanto como para las notas mías, yo utilizaba otro tipo de programas, pero para guardar los archivos o guardar los artículos o guardar textos por internet, la verdad es que viene muy muy bien. Claro, y como lo puedes organizar por libretas, claro. Es como carpetas de hay un cajón desastre donde meter de cada cosa, claro, es muy cómodo, pero sí, que me acuerdo cuando empecé a crear el blog, pues tenía pues blogs sobre world building, blogs sobre mitología o artículos o cosas así, entonces tenía todo muy bien repartido, entonces mientras iba camino a estudiar y así, directamente leía. Claro. Leía justo, pues decía, mira, pues hoy me voy a dedicar al tema de mitología. Pues leía los artículos que tenía guardados ahí y la verdad es que era súper cómodo. Sí, sí. Yo lo que... Luego otra cosa que... Ay, perdón. No, habla. No, que otra cosa que he incorporado Keep, no sé cuándo, la verdad, lo vi hace poco, es que también puedes añadir notas escritas a mano. ¡Oh, qué bien! Sí, Evernote también lo tiene. Sí. Te salta una otra paginilla y puedes escribir a mano ahí. Y luego tiene también recordatorios, que le puedes poner sí. que te salte una alarma y te avise de algo sí. que quieras en ese momento. Eso Evernote también lo tiene. Puedes grabar audios, puedes escribir a mano, puedes hacer una foto y todo sí. eso. Claro, también supongo que se van complementando. O sea, quiero decir, claro, uno saca una característica y los otros van corriendo ahí a ponerla también. ¿Lo de la nota claro. te reconoce la escritura? Pues... Yo creo sí. que lo que hace es te guarda como lo has escrito, ¿no? No es una que, imagen, claro. No es que lo no. pase luego vale. a texto. Claro, te guarda exactamente. Pero puedes buscar, sí. no sé, no te reconoce una palabra, yo qué sé, escribes algo y luego lo buscas, pero no te reconoce que lo has escrito a mano. No. Es más para hacer, yo qué sé, dibujos y diagramas y eso. Y luego te guarda en un documento de texto la imagen. No sé si me estoy explicando. Sí, que lo ve como una pues imagen, eso. Vaya. Sí. Vale. Será parecido a como lo hace en Keep, que yo, por ejemplo, me lo apuntaba para tomar las medidas para los muebles de Ikea. Claro. Eso lo hago yo también. Sí, y las recetas también las tengo ahí. Ve, yo para las recetas uso el Recet Kitchen, ¿cómo se llame? ¿No? Que es, también te sirve para... un momento fuera de la inscripción, pero si tienes la receta online, la compartes directamente al programa y se te guarda sola. Ya te pasaré el enlace. El Recetec sí. se llama. Sí. Útil. Después hay otro tercero en Discordia, que no sé si lo habéis comentado, de este estilo, que es OneNote de Microsoft. Sí, era el siguiente. Esto también es otra opción parecida. Y que está teniendo bastantes buenas reviews. No lo he probado, pero Tati creo que sí que ha estado jugueteando ahí un poquito, ¿no? Sí, yo un año entero de la carrera cogí apuntes con OneNote y no me acabo de gustar mucho, pero la verdad es que tiene muchas aplicaciones. Es decir, sí, yo creo que puede servir mucho para la etapa de documentación de una novela o de world building. Esa es otra cosa, que cada programa puede adaptarse mejor a una función concreta o una fase concreta, ¿no?, de tu proceso. Exacto. Digamos que se divide en blocs de notas, que tú le puedes poner el nombre que tú quieras. Dentro de ese bloc de notas tienes distintos apartados y dentro de esos apartados tienes distintas páginas. Uh-huh. Muy parecido a Scrivener, ¿no? Y es bastante movible todo, lo puedes mover de sitio cuando quieras. Y entonces va muy bien pues poner, pues yo qué sé, mi universo, las razas que van a haber dentro y las... Haces carpetitas, en cada carpetita haces una explicación, sistema de magia, sistema tecnológico, etc, etc, etc. Va muy bien para eso. Para coger apuntes en clase, de hecho está pensado para eso. O sea, tú coges cada materia y lo divides en temas y vas cogiendo apuntes, era lo que hacía yo. Pero sí que es cierto que más adelante vi las aplicaciones que tenía para poder hacer todo el worldbuilding de una novela. Hay un artículo de Celia Arias que habla sobre... ¿Cómo planificar una novela con Evernote? Supongo que se puede aplicar el mismo más o menos con OneNote y con Keep. Luego pondremos el enlace en la web. Guay. Yo OneNote es que lo uso para el trabajo, entonces no tengo muy claro, fuera de eso, porque claro, las licencias de Microsoft en mi trabajo las paga la empresa, obviamente. Entonces no sé si esto es, si Microsoft lo da gratis o viene siempre con Office o lo puedes tener con Office 365. Eso no, la verdad es que no tengo mucha idea de cómo va. Pero bueno, está bien también el programa. Yo he visto muy buenas reviews por ahí, pero bueno, no, ni lo he probado ni nada. Yo tengo mi conflicto con Microsoft y me resisto. Yo ya te digo porque me obligan el trabajo, si no... No, yo creo que la oportunidad hay que dársela, ¿no? Pero la pereza, pues hay mil cosas a las que hay que dar oportunidad, ¿sabes? Hay que priorizar. Por ejemplo, yo creo... juraría que con OneNote sí que conseguí que me pasase las notas a mano a texto. A texto, no imagen. Ya sí. No estoy muy segura porque probé eso con varios programas. A texto, sí. Sí me suena que me lo puse en el iPad y en alguna reunión de trabajo iba tomando notas y me las pasaba a texto normal, ¿no? Que luego podías buscar sobre él y todo eso. Eso sí que creo que lo tiene. Pues eso es útil. Sí, eso es muy útil. A mí esto que comentabas, Tati, de OneNote, me estaba recordando, así, sin verlo y sin probarlo, al Notion que mencionaba Alicia en uno de los programas, que decía, uy, para escribir estamos utilizando esto y que permite colaboración y todo esto. Y también hace así una cosa es flexible en cuanto al tipo de elemento que creas, que además puedes crearlo de una manera y luego pensártelo y decir, pues no, esto no va a ser una página, esto va a ser una lista o lo que sea, y lo puedes cambiar después, y te permite meter unas cosas dentro de otras. Entonces, al final, tienes un sistema de carpetas también, pero que a la vez es pues un poco como la Wikipedia, que tiene también sus títulos dentro de sus títulos y cosas así. Bien, pero no es este tipo de aplicación, es algo diferente. Se trabaja de otra manera ya, no es como estas tres. Sí. OneNote en sí trabaja de una forma que a mí personalmente no me gusta. El Word tiene una opción que son cuadros de texto. Entonces vas colocando tus cuadros de texto y puedes hacer tu hoja como la forma que tú quieras. También tiene opción de añadir audios, de añadir vídeos, de añadir imágenes, de dibujar encima incluso. Para mí es muy caótico, ¿no? No me gusta mucho más un documento más lineal en ese sentido. Pero bueno, para la gente así un poco más, yo qué sé, como sea, que le pueda gustar este tipo de... A quien le guste. Sí, sí. A quien le guste esta otra forma de trabajar le puede venir muy bien, porque puede combinar tablas, archivos externos, imágenes, audios incluso, pues puede venir muy bien. Es que, claro, cada lo que comentábamos también en otros programas, ¿no? Cada aplicación para cada persona y para cada momento también, ¿no? Depende, puedes tener distintas fases. Y luego la evolución que tienen las aplicaciones, que en un momento dado te gusta mucho una aplicación, pero luego te abandona, como el Scrivener, y entonces pues tienes que pensar en alternativas, ¿no? Aquel desodorante también abandonaba, pero nosotras nos abandona el Scrivener. ¿Cómo que te abandona? ¿Cómo que te abandona? ¿Qué pasa? No. ¿Se borra todo? A ti no, a ti no te abandona. A ti no. Ah, vale. Tú estás en el mercado privilegiado. Solo está ahí muerto. Ah, claro, ah, vale, claro. Vale. Habláis de las Microsoft protestas que tenemos aquí. Vale, vale. Claro. Pues cuando me acuerdo, la primera novela que escribí, empecé a apuntar notas con programas así. El problema que yo tenía era que era un poco caótico para eso. Y también lo que decíais de que puedas tener en distintos dispositivos, así que es interesante. El problema que hay, que yo, por ejemplo, si no tienes en el portátil, si no tienes internet en ese momento, ¿cómo lo sincronizas? Pues cuando tengas. Difícil. Por claro. Eso, entonces, claro, es un mundo que ya se supone que estamos todos conectados, que estamos todos así, pero yo muchas veces cuando voy con el portátil a algún sitio así no tengo internet. Entonces veía que ahí me perdía bastantes cosas, entonces por eso empecé a utilizar programas que están offline para poder coger notas, para poder coger esquemas, apuntes, mapas, todo eso, porque me pasó alguna vez que tenía alguna idea, o algún rato largo para poder escribir y no tenía internet. Y claro, sin internet todas estas herramientas pues se te caen bastante. Bueno, a ver, Keep funciona offline. Lo que pasa es que, claro, no te sincroniza con los demás dispositivos hasta que tienes... Claro, hasta que no tienes internet. Evernote también no funciona offline. Sí, no, es que claro. Funciona, sí, el problema que hay es que no te sincronice. A eso me refería. Claro. Claro, si tú vas haciendo todo por el móvil o metiendo cosas, pero luego vas al ordenador y hace tiempo que no te has metido para sincronizar o lo que sea, y todo eso no lo tienes disponible. Claro. Sí, pero eso poca solución tiene, porque al final... Claro, si lo haces en papel, estás igual también. Sí, pero ya lo sabes. Tienes que sincronizar tú solo. Pero es que si tú esperas que esté sincronizado y no está, te llevas el chasco. Pero si ya no lo esperas, pues ya te buscas tus maneras de hacerlo, ¿no? Sí, además el tenía llavero USB. Un ordenador muy caprichoso que el wifi lo cogía como quería. Entonces estabas en un bar, de repente cogía, no cogía, de repente si le apetecía o no. Entonces había problemas porque había veces que decía, yo tengo un buen rato, tengo el sitio que quería estar, tengo todo, tengo hasta mi té aquí a lo para escribir y no tengo mis datos. Yo creo que lo que ha ocurrido es que porque tus equipos, lo que tenías en ese momento, no era lo más ideal, pues has tenido que buscar otras maneras de trabajar y es a lo que te has acostumbrado ahora. Entonces a ti te funciona y ya está. Claro, claro, por eso me acostumbré pues tenía todo en el ordenador. Sí, guardo las copias de seguridad, dos copias de seguridad suelo guardar de todo, pero tengo todo metido en mi ordenador, ya sea offline o online, tengo todo metido. Ya sabes dónde está. Y como siempre voy con él para arriba y para abajo, no hay problema. Es el ordenador errante. Sí, claro. Pues al final, para dar clases y todo eso, me llevo mi ordenador, porque ahí tengo todos los apuntes y todo, pues al final siempre lo tengo encima. Yo, en serio, yo tengo un llavero que es un lápiz USB y lo llevo siempre. Claro. Sí, pero bueno, pero yo como si escribo, lo escribo en mi ordenador, entonces no necesito el llavero USB. Claro, pero es que ves lo que me pasa a mí, que como yo voy a Saltomata de donde me pilla, pues... Claro, que yo todo lo contrario. Sí, en general no hay herramienta perfecta. No, todos hemos probado, y supongo que todos hemos probado muchas hasta que hemos dado con alguna que más o menos nos encaja y aún así también tendrá sus... Claro, sus y cuando salga otra que nos encaje más, nos... cambiaremos, porque aquí no nos casamos con nadie tampoco. Sí, claro. Y luego viene programas como este, te empieza a picar la curiosidad de programas y empiezas a procrastinar, que da gusto. Y después me gusta, este también. Y ya se ha pasado 4 días y dices, uy, el nano tenía que escribir hoy... O algo. 2.500 palabras porque ya no hice nada. No, este no es el mes para probar cosas. Lo bueno que tienen todas estas herramientas que estamos diciendo que son un poco de tomar notas es que la curva de aprendizaje que tienen es mínima. Sí. O sea, enseguida en cuanto lo abres, por poco conocimiento de informática que tengas, enseguida le ves la manera de usarla y le sacas toda la funcionalidad. Entonces, por lo menos, bueno, pues puedes perder tiempo en probarlas, pero no tanto, realmente. Bueno, no son Scrivener. No, claro, o sea, le puedes dar uso, aunque no sea lo más, no le saques el mayor beneficio que le podrías sacar, no la explotes al máximo, la puedes utilizar y la puedes utilizar bien. El Scrivener. Oye, el Scrivener llevo creo que 2 o 3 años usándolo y todavía antes de ayer lo abrí para una cosa y dije, ¡guau! Mira lo que tiene aquí. Sí. También hay que decir que yo para esto soy muy burra y no me suelo hacer tutoriales, ni manuales, ni nada, porque bueno, ya es de formación profesional, me pones un programa adelante y me tiro a toquetear todo lo que haga falta, ¿no? Pero sí, así me pasa, que después de 3 años digo, ¡ay! Mira lo que tiene aquí. Es que además esos tutoriales son muy peñazo y para llegar a lo que tú quieres escribir, a ver, déjame tranquila ya. Yo quiero escribir. Quiero escribir. ¿Qué me importa a mí? Que cuando necesite algo ya lo buscaré. ¿Pero qué plantilla? Ni qué plantillo. Yo así ya me vale. Por favor. Si no tenéis nada más que comentar acerca de estas herramientas de este tipo, podemos movernos ya a la maquetación. Ese universo desconocido. ¿Universo desconocido o dolor de cabeza tremendo? Las dos cosas puede ser a la vez. Sí, ese es un universo complicado porque a veces creo que tendemos, o hay personas que tienden, a no darle la importancia que tiene. Y se presentan cosas que te escupen en la cara y que son muy malas de trabajar con ellas. Aquí ya nos estamos metiendo un poquillo en terreno que no es propiamente de escribición. Es decir, es el escritor moderno que tiene que hacerse sus propias maquetaciones para poder autopublicar las cosas, porque si no, normalmente este trabajo lo haría a la editorial. Claro, o contrataría a alguien también. O contratarías a alguien, claro. Es que cuando te metes en la autopublicación, lo que quieres es o no pagar, o por lo menos adelantar cuanto más puedas tú. Esto lo suyo es eso, efectivamente. Si no tienes mucha soltura, pues que te lo haga alguien. Es que es lo que tiene ser escritor de plan B, o sea, de tener un trabajo de comer y de ser escritor. Claro. Es que andamos pelados y el que más, el que menos, intenta ahorrar costes en lo que puede. Y si esto lo puedo hacer yo, pues... El problema de esto, si lo puedo hacer yo, no contrato a alguien, es que hacemos unos churros que la gente que se hace una carrera para hacer esto, porque claro, es que hay gente que dedica años de aprendizaje para hacer esto bien, cuando ven aquello que nosotros enviamos, lo que se encuentran es una cosa que me estás dejando los ojos morados a base de leches. No puedo leer esto. Y esto pasa con alguien que más o menos... Es lógico, Marta, si una persona dedica un montón de tiempo y de recursos a formarse y a... tiene que tener una calidad que por eso cobra. Claro. Quiero decir, yo que dedico 20 minutos a hacer un tutorial de cómo se hace esto así, clic, clic, clic, en 4, pues no me puede quedar igual, porque si me quedara igual, entonces el otro, ¿por qué me está cobrando lo que me está cobrando? Pues eso es lo que hay que comprender, porque hay mucha gente que se creen que... Pero dime cómo lo hago, cómo que te diga cómo haces qué, si yo ni siquiera te puedo decir esto, pero el tuyo está más bonito. Lo que he hecho es darle un formato, ¿sabes? Yo es que tengo mis estilos, los que a mí me gustan, y le doy un formato, ¿no? Y en esto es lo que creo que podríamos tratar en este programa, por una parte, pues en las cosas que están en nuestra mano hacer, pues no podemos hacer una ilustración si no sabemos dibujar, eso no lo vamos a hacer. Entonces, pues ¿qué recurso tenemos? Pues ahí... bancos de imágenes que puedes utilizar para trabajar esto, por ejemplo, ¿no? O pues yo qué sé, yo es que no entiendo las fuentes y cuál es la legible, pues te haces un tutorial o pregunta o... Sí, todo esto valorando mucho el trabajo de la gente que se dedica a hacer esto, evidentemente. Y sintiéndonos un poco intrusos cuando lo hacemos. Lo que pasa es que, claro, todo tiene su su momento. Claro, pero tú dices, yo no voy a dibujar porque no tengo ni idea, pero si me miro 40 tutoriales y voy trabajando, pues a lo mejor puedo maquetarme el libro y es un dinero que me ahorro y a lo mejor pues puedo pagarme la corrección o puedo pagarme otra cosa. Claro, entonces, claro, tienes que decidir, tienes que establecer prioridades y por eso unas pautas mínimas de presentación de un texto, me da igual que sea, el manuscrito, la propuesta para las editoriales. Churros que se presentan sí. por ahí que son una vergüenza. Es una ofensa hacia otra persona. Es que es una ofensa hacia otra persona, joder. Hay que tener un poco de cuidado sí. con esto. No necesitas una herramienta hipercara ni necesitas saber la repera para poder presentar algo que se pueda llevar. Además, que repercute negativamente en las oportunidades que tengas, porque una persona claro. que tenga los ojos pelados de estar leyendo manuscritos, el que venga así de aquella manera, pues lo retira y ya está. Y ni ¿para qué voy a perder el tiempo y dejarme la retina ahí en una cosa desagradable claro. de mirar? Es que es eso, tienes claro. que pensar en que a lo mejor no lo quieres hacer para autopublicar o por lo que sea, sino simplemente por dejar un manuscrito lo más legible posible, igual que también. Tú claro. estás corrigiendo dentro de lo que sabes, pues todas las faltas de ortografía o ortotipográficas o lo que sea, lo vas a dejar lo mejor que puedas, luego llegar al corrector y te darás cuenta de que no sabes hablar castellano. Sí, pero entonces, tú intentas dejar tu manuscrito lo más legible posible claro. para que sea una imagen de tu trabajo. Sí. O sea, claro. si pones claro, la... Que se vea que has puesto cuidado, que claro. lo has firmado, que quieres a tu producto en global, lo mismo la parte de escritura que todo lo demás. Quieres a tu producto y respetas a quien lo va a leer, porque otro asunto es las claro, lectoras claro. beta, porque las lectoras beta tienen que tener ahí un manuscrito que es, Dios mío, pero no sé qué es un párrafo y qué no tengo ni idea, aquí hay una sangría, aquí no la hay, esto es una tabulación, no sé qué pinta ahí, y aunque sí. tú lo quieras formatear para decir voy a hacer algo legible, no puedes, ¿por qué? Porque está todo lleno de saltos de línea donde no tienen que estar, tienes que ya sacar el marcador, tienes que no sé qué, y te lleva un tiempo arreglar aquello, cuando si me lo presentas en condiciones, y es una fuente que es que lo has puesto muy pequeño, no lo puedo leer, o es no sé cuánto, arreglo el estilo y se arregla todo con dos Marta, clics. Me acabas de dar mucho miedo como lectora sí. beta. Que no. Me vas a dejar fatal. Uy, que no. Yo, por si acaso, pasaría directamente por un maquetador antes de entregarle la lectura beta. Que no, que yo también hago jobar lo que te mandé yo a ti. Las imágenes metidas ahí de cualquier manera. Corrector y lector menos cero. Que no, que una cosa que tengo es que comprendo que las personas tenemos limitaciones. ¿Vale? Parte de mi trabajo consiste en comprender eso, de hecho. Entonces, yo cuando veo ciertas cosas, una recomendación es, deberías mirarte un tutorial sobre estas cosas. ¿Y dónde lo encuentro? Pues mira, ¿con qué trabajas? ¿Con esto, con lo otro? Pues lo miras aquí, lo miras allá. Te voy a ayudar. A ver, alguien del grupo, por ejemplo, tenía un problema, era un problema de formato, pero no tenía ni idea de formatear. Entonces, a esa persona no le puedes decir, ¿pero qué haces? No le puedes decir eso, no sabe, nadie nace aprendida. Pero si puedes orientar, pues yo tengo esto, no sé qué, mira, esto se arregla así en dos clics. ¿Y esto cómo se aprende? Pues tienes que estudiarlo. Tienes que buscar tus tutoriales, yo te puedo buscar alguna página que me parezca que te pueda orientar, pero no puedo hacerlo por ti. Te puedo hacer un arreglo en un momento, pero nada más. Claro, aparte luego hay que diferenciar un poco también en la dificultad que podamos encontrar en hacerlo y el no querer hacerlo. O sea, hay muchas veces que es un poco por vaguería, igual que todos nos hemos encontrado con gente que decía, yo es que quiero ser escritor pero no me gusta leer. Ay, pues vale, pues es que la mejor manera de aprender a escribir es leer mucho, pues esto es igual. ¿Cómo sabes si tu libro tiene un formato que sea agradable a la vista? Pues búscate un montón de libros que te guste el formato que tienen e intenta que el tuyo sea parecido. Luego, claro, luego te costará más o menos dependiendo de cómo seas de hábil con la tecnología, y para eso están los tutoriales. Pero hombre, que no te presenten uno y te digan, esto sí está muy guay, pues no, está muy guay. ¿Tú has visto acaso que la mayoría de los libros publicados estén en Comic Sans? De fuentes podemos hablar también, porque también es otro recurso, que puedes elegir la fuente que a ti te gusta. Hay fuentes que son de acceso libre y que puedes escoger, ¿no? Pero si no sabes, no vayas a buscar fuentes. Tú vete a lo seguro. La Times Roman de toda la vida. Sí, taca, esa, claro. Ya está. Déjate de tonterías porque no tienes ni idea. Yo esta persona lo hizo bien, sabe que no sabe, y se buscó unas plantillas, pero la plantilla que tenía no le daba el resultado que buscaba. Entonces había cosas que no sabía cómo arreglar porque no tiene ni idea. Claro. Es que... Pero por lo menos tenía el interés. Claro, claro. Es que a mí es lo que me importa. Yo doy con alguien que no sabe de algo y me pide ayuda y va por delante con yo ya lo sé, pues no me preguntes. vete con lo que sabes, déjame en paz. Claro. Yo estoy viendo que aquí hay un follón, pero pff, allá tú, si a ti te gusta así, pues ya está, ¿no? Y es que a veces también cada cual es cada cual. Yo a nuestras oyentes les recomendaría eso, investigad. Si no sabéis nada, si os suena alienígena, oye, ¿estás controlando las viudas y las huérfanas? Si lo consideras ajeno a ti, investiga, lee. Estudia sobre el formato y los estilos posibles para entregar a las editoriales. La propuesta, no todas te van a decir lo que quieren. Y vas a tener que formatear tú como tú consideres. Entonces tienes que tener un poquito de idea. El manuscrito normalmente sí que te van a pedir un formato. O directamente, sin entrar en viudas y huérfanas, los diálogos, por favor. Uy, la puntuación de diálogos, sí. A ver, que puntuar un diálogo, a lo mejor siempre vas a meter la pata que si verbo dicendi, que si su madre en bragas. Pero la barra de diálogo, es que es la raya larga. Pon la raya larga, no pongas una rayita de guión corta, que no, que queda mal. Que no es, claro. Pues lo que hablábamos en el otro programa, utiliza la autosustitución, porque si no, tienes claro, un rollo, no pero doy... Es conocer cuatro herramientas básicas del Word de toda la vida de Dios. O sea... Es que no tienes que irte a programas. Es que le escriben el claro, ya lo hacen. Ah, no, es que quería decirte eso. Y... Digo, a mí escriben me lo hace automático. Y cuando estoy con Word no la encuentro. No, pero no lo hace automático. Tienes que programárselo tú también, ¿no? Ah, pues solo sí, pero es que... Pues solo he programado, se ve. Sí, pero creo que por defecto lo trae. Claro, decía yo. O sea, es una autosustitución, pero la trae por defecto. Porque es común, es una cosa, eso es una cosa que es que todos tenemos ahí un... Sí, también lo hace con las comillas, igual, creo. Sí, las comillas angulares también te las hace. También. Pero todas esas cosas, aunque estés trabajando con un procesador de texto normalito, te vas a insertar símbolo y el guión del diálogo, eso, la raya de diálogo es el m-dash y las comillas pues las ves, o sea, que son... que lo puedes hacer... perfectamente, que no es... Sí, sí, que es vagancia. Que te vas con Scrivener y le das directamente a la tecla y te sale. En cambio, con Word, pues no. Pues pero lo puedes añadir. Configurar tú, sí, ¿no? Sí. Lo puedes configurar. Yo lo tengo, por ejemplo, para que si le doy dos veces al guión, te pongo la raya. Te pongo la raya, claro. Es lo típico. Es muy fácil decir esto cuando tú ya lo sabes, pero cuando la otra persona no sabe ni siquiera que existe esta opción, pues no se le ocurre pensar, ¿cómo puedo hacer para...? No, porque no se te ha ocurrido ni que exista eso. Entonces, pues hay que investigar. Y es importante. Si quieres escribir, tienes que tener un conocimiento mínimo. No hace falta que te hagas la carrera de formateo. Claro. Si es que aunque no sepas, si tú coges un libro que a ti te resulta agradable de leer y lo comparas con el tuyo, ya ves que hay cosas que no están igual. Y dices, ay, ¿por qué él tiene esta raya tan larga que queda agradable a la vista? Y yo no. Y el mío no. ¿Qué está pasando aquí? Claro. Para eso también están muy bien los grupos de apoyo, como los que tenemos nosotros, para preguntar ese tipo de cosas. Darse cuenta que los diálogos no son viñetas con guiones. Que eso también. Pero claro, como le das en el Word le das al intro y automáticamente te salta, pues ya está, pues lo dejo así, pues no. A ver, siempre hay que pensar una cosa, lo mismo que nos curramos un currículum y no pegamos la foto con pegamento y lo escribimos a mano para entregar en un sitio. Al principio siempre suele ser más chulo de pucero, pero luego siempre tendemos a mejorarlo, a ver modelos y todo eso, al final nuestro borrador, si lo vamos a mandar a una editorial, si lo vamos a mandar a quien sea, es nuestro currículum. Sí. Entonces, no es lo mismo encontrar un currículum muy bien diseñado, o por lo menos que no meta la pata, a encontrar un currículum con colores chillones y la foto pegada. A que todo el mundo se peina para la foto del currículum. Pues lo mismo, lo mismo. No me dio tiempo, me cogió un... Pues ahí están los libros autopublicados que ni siquiera le han pasado el corrector de Word, que tienen los diálogos puestos con viñetas y que pues tienen los saltos de página donde le sale de las narices. Sí. Y es una pena porque da muy mala fama a todos los autopublicados. Es muy triste, es la imagen que estás dando. Pero es que no la tuya sola, la de todos los autopublicados. Claro. Mucha gente rechaza autopublicados porque es que son una mierda. No todos lo son, pero claro, es verdad que tú como consumidora de libros autopublicados, pues tienes que andar ahí mirando a ver y no sé qué. Es muy pesado y es gracias a esta gente que ellos saben más que nadie y no les hace falta aprender nada. Entonces, bueno, pues es un problema. Y esto estamos hablando de cosas que, pues algo que le vas a enviar a alguien que conoces, te va a vetear y le mandas un documento de Word o le mandas el EPUB o le mandas lo que sea, pero ahora ponte a imprimir. que tienes que hacerlo en A5 y saber que el margen no sé qué y que... Ahí ya es donde la matan. Esto de imprimirlo y las líneas, lo que ocupan, o sea, el ojo tiene un ciclo, tiene un recorrido y si te pasas, marea, si te quedas corto, marea. O sea, esto es por razones, no es por capricho. No sé, es que a mí me gusta más así, sí, pero los ojos de la gente mortal, pues no le gusta. No, no sé, a la persona a lo mejor le encanta, ¿sabes? Lo ve y dice, uy, qué bonito, pero se pone a leer y no puede, se cansa. O sea, que si no tienes dinero, lo tienes que suplir con esfuerzo, ¿eh? Es la historia del mundo. Claro, claro. Así que, pues si no puedes pagarlo, pues por lo menos cúrratelo y perderás muchas horas. Igual pierdes más horas haciendo esto que escribiendo en sí, pero bueno, pues forma parte de lo que quieres vender también. Pierdes más horas la primera vez que lo haces, pero tú luego ya aprendes cosas pues como que... Como en todo, claro. Sí, claro. Y a ver, una pregunta. Las que habéis autopublicado, ¿qué programas, qué software recomendáis para tener un resultado más o menos decentito? A ver, yo he autopublicado, pues, para compilar el manuscrito en EPUB, lo hago mediante Calibre. Y luego, si hay alguna cosa, pues yo que sé, a veces salen algunas palabras, te salen en inglés en lugar de español, ¿no? Que tú lo tienes puesto índice y te sale en inglés, pues lo paso a Calibre y a partir de allí lo modifico con los metadatos. Me pongo allí y modifico estas cosas a nivel, vaya, básico, ¿eh? Tampoco me voy a poner a trabajar con Calibre porque utilizan un lenguaje que no conozco, solo sé algunas mediante tutoriales, vaya, me lo he aprendido lo que a mí me interesa y cómo hacerlo. Y para maquetar la parte en papel, pues yo lo hago con Word y ya. Sí, eso iba a decir, que también depende de si es para papel o es para electrónico. Y también depende de dónde lo vayas a publicar, porque creo, yo no he publicado nada nunca en Amazon, pero creo que Amazon, por ejemplo, tiene su propia... Sí, tiene plantillas. Herramienta para... Sí, plantillas para físico y... A ver, tiene su herramienta que puedes entregarlo con su herramienta, pero te, vaya, yo no lo he probado, pero así hablando con otra gente que ha publicado, pues me lo desaconsejaban totalmente y ya ni me he puesto. Lo que sí que he utilizado, pues son plantillas para el formato, para saber, pues yo qué sé, la medida del libro, los márgenes y todas estas cosas que tenía que poner y tal, eso sí, pero solo con el de papel. Y ya digo, lo he hecho con Word. Con el otro no he utilizado el sistema de Amazon, lo he hecho yo directamente con Calibre y con Scrivener. Yo utilicé lo mismo, Scrivener. Scrivener te exporta a EPUB, que EPUB no es ni más ni menos que un archivito que contiene un montón de archivos XHTML, que son básicamente páginas web, ¿vale? Sí. O sea que por eso EPUB funciona en cualquier navegador que lo veas o en cualquier reader en el que lo puedas leer, porque al final es una página web y lo mismo que se adapta al tamaño y a los márgenes que tengas en un navegador, pues se adapta también en el reader. Scrivener exporta a EPUB, LibreOffice también tiene un plugin que exporta a EPUB, y luego lo que pasa es lo que dice Monse, que a veces no te lo saca perfecto, porque pues eso, te mete palabras en inglés y cosas así, y para eso hay otros programas como Calibre, que comentaba ya ahora, y Sigil también, que es el que he utilizado yo, que lo que te dejan es abrir el EPUB y ves, tienes un navegador con todas las páginas XHTML que contiene, y entonces ahí pues te tienes que ir página por página buscando las cosas que tengan mal. Eso sí, sí, hay que saber un poquito de HTML, programar en HTML. Sí. Y de CSS también, porque CSS es lo que le da el estilo. Si os acordáis, hablábamos en el otro programa del software que diferenciaba entre el contenido y el formato. Y en el caso de los EPUBs, el wishy-wishy. Es el wishy-wishy. Claro, para mí. El wishy-wishy. Entonces, de hecho, esto es una tendencia, o sea, no tiene que ver con los EPUBs en realidad. Esto es algo que hace muchos años que la web ya se lleva y están todos los organismos estos de estandarización de webs intentando que se separe lo que es el contenido, que en este caso se haría con HTML, de la forma que se haría con las hojas de estilo, con el CSS. Entonces, claro, conviene saber un poquito de las dos cosas. También os digo que es como todo lo demás que hemos comentado. Es buscar, mirar. Lo bueno que tienen tanto Sigil como Calibre, que son muy parecidos los dos en cuanto a esto. Yo no lo sabía, lo estuve hablando con Marta el otro día. Sí. Que yo utilicé Sigil y parece ser que Calibre básicamente hace lo mismo ahora. Es que yo estaba en la misma situación. Fui yo la que te dije, ah, pues lo puedes hacer con... Yo le digo Sigil, la pronunciación correcta es bueno, Sigil. Sigil. Con Sigil. Sigil. Sigil. Sí. Pues sí, las G siempre dan un problema cuando hablas con... Sí, porque no, nunca sabes, y es que ellos cambian, depende de lo que sea. Agile, por ejemplo, es Agile también, pero no es IL, es AIL, yo qué sé. Bueno, que ese me acuerdo que preguntaste. Yo dije, yo lo he hecho con esto, con Sigil. ¿Por qué Calibre no me gustaba? Y no me gustaba, claro, ¿cuándo no me gustaba? Pues cuando no hacía estas cosas. No podías darle el formato, no podías... Claro, es que antes Calibre era solamente un gestor de books tipo biblioteca. Claro, no antiguamente, era una biblioteca en realidad. Lo que pasa es que ahora también han incluido, hace ya un par de años me parece, por lo que estuve viendo, la posibilidad de editar los EPUBs. También es que esto, me encontré una vez que hay gente que se ha comprado EPUBs, lo que decíamos antes, cuando autopublicas, pues a veces no hace las cosas bien del todo, y se han encontrado EPUBs pues que igual les estaban dando un problema de formato en sus e-readers. Entonces la gente los abría con Sigil, siempre que no estuviesen protegidos, claro, siempre que no tuviesen DRM, claro. Y los modificaba para poder leerlos en sus e-readers. Por eso no hay que hacer tonterías como las DRMs para que las cosas funcionen, hombre, ya. Exacto. Ya está, ya me he posicionado. Ya no puedo escapar. Es público, ya lo sabe todo el mundo. Bueno, añadamos entonces que tanto Calibre como Sigil son open source también, igual que comentábamos el otro día, que cualquiera se los puede descargar y usarlos. Y libres. De hecho, Sigil, por lo que estuve viendo, empezó como proyecto fin de carrera de un informático. ¡Anda! Y luego se cansó de él, lo dejó. Sí, se cansó de él, lo dejó. Hay muchos proyectos así, ¿eh? Otra persona lo cogió, lo estuvo manteniendo, y también se cansó, y luego lo cogió otra persona más. Luego, pues no sé si se pusieron de acuerdo con los de Calibre para que lo utilizasen. Bueno, son... ¿Y por qué nos quitaron el viewer este, que estaba súper bien, y ahora tenemos ahí el preview cutre? Sí, eso que comenta Marta, yo tampoco lo entiendo. O sea, lo que decíamos del WYSIWYGI, antes le pasaba como si fuese Word. O sea, tú podías formatear y decir, esto lo quiero en negrita, esto lo quiero. Y tú veías que lo estabas poniendo en negrita, que estabas poniendo la sangría y toda la historia, y él te traducía eso directamente a código HTML. Y ahora lo han quitado. No sabemos por qué. Porque dificulta mucho las cosas. No tienes algo de lo que partir tan fácilmente como lo otro. Antiguamente cogías, pegabas todo tu texto ahí, lo ibas formateando como si fuese Word y él solo te lo pasaba a HTML. Y ahora ya no. Ahora ya tienes que ponerte tú a picar el código. Podías también ver el código. Si necesitabas tocar etiquetas o lo que fuera, lo pasabas a, como en los blogs de WordPress. Sí. También tienen la versión del código y la versión de... Pues lo mismo. Es. Era así. Le dabas un botoncito y cambiaba la vista. Entonces ahora no tiene eso, pero a cambio, bueno, pues tenemos eso, Scrivener, LibreOffice, otros que exportan a EPUB, y luego podemos abrirlo con cualquiera de estas dos herramientas. Lo malo es que a veces meten un poco de basurilla también. Por ejemplo, Scrivener pues te crea sus propias etiquetas. O sea, claro, porque esto lo que hace es que... Saca todo el formato Scrivener. Scrivener 1, Scrivener 2. Claro. Pero ¿qué es esto? A mí ponme entonces, lo que hombre, hay. Si tienes paciencia, te lo vas pasando un poco a tu lenguaje. Esto también es un poco lo que hablábamos antes. Lo haces una primera vez, igual te creas una plantilla HTML para ti, o de CSS con los estilos, y luego ya lo aplicas a todos tus ebooks. También es otra posibilidad. Y luego otra historia que hay es que esto, como lo regulan... organismos de estandarización, el organismo que regula esto, que se llamaba, a ver, lo tengo por aquí apuntado, International Digital Publishing Forum, sí, el IDPF, regula cómo deben estar los EPUBs bien formados y también tiene una serie de normativas para que los EPUBs sean accesibles, por ejemplo. Entonces, en su página tienen varios ejemplos que te puedes descargar y abrirlos con Sigil o con Calibre y ver cómo está eso formateado y un poco copiarte. A mí me interesa porque yo voy con el formateo a ciegas, porque realmente no tengo ni idea. Yo tengo unas nociones básicas y ya está. Y lo que tengo es ovejo para decir, esto que le pongo, y esto no sé qué. Y la experimentación. Voy a probar, a ver qué pasa. Yo hago un poco de trampa porque yo hice un posgrado de tecnologías accesibles, entonces sí que me explicaron bastante de CSS y HTML, y aunque lo tengo un poco olvidado, pues hombre, más o menos me manejo. He hecho algunas páginas web y demás. Pero tampoco hace mucha falta, porque es eso, como al final... lo que decíamos del software libre es que la gente comparte, se puede encontrar muchísimo código buscando en Google de cosas, de gente que ha hecho cosas, entonces tú te lo copias, te lo pegas a tu EPUB y ves si te funciona o no. Por ejemplo, yo estuve buscando para el último relato cómo poner letras capitulares. Ah, qué chula. Claro, y entonces eso, pues busqué capitulares, pub, y entonces me salían códigos que la gente había puesto. Pues uno era tan grande como esto y además la ponía en rojo, otro no sé qué. Entonces, bueno, vas probando en tu hoja de estilos y como lo que decíamos es independiente de lo que es el contenido como tal, pues puedes ahí cambiar lo que no te gusta, pues lo borras y ya está, y no te estás cargando lo que has escrito. O sea que en cuanto a eso está muy guay. Está chulo. Y lo que decíamos al principio también, fíjate en las cosas que te gusten, pues esto es igual, si tienes la suerte de que hay un EPUB que te gusta y no tiene DRM, pues igual lo puedes abrir y ver un poco cómo han hecho en esa editorial o esa persona para formatearlo y aplicarlo también a tu texto. Por ejemplo, el cara B de Ana tiene unas imagencitas ahí al principio del capítulo que si dices tú, pero ¿cómo hago para poner la imagen? Que es que se me va para un lado. Pues lo abres, lo miras y dices, ¡ah! Claro. Eso es. Y eso que el mío está feo. A ver, está feo. No es que esté feo. El resultado final igual no está feo. Pero si vieseis el código... A ver, dices que está churresco. El código tiene basurilla. ¿Por qué? Porque lo hice directamente con Scrivener y no tenía tiempo de... Porque lo pensé. Me voy a currar yo mi hoja de estilos. Pero ya os digo que esto lo tengo un poco olvidado. Hace muchos años que no hago hojas de estilos. Y no me veía capaz en ese momento, porque lo quería sacar para mi cumpleaños y se me echaba el cumpleaños encima. Entonces dije, bueno, pues venga, según sale de Scrivener. Y sí que está un poco... El código por debajo es feete. Pero bueno, el resultado más o menos queda bien. Pero por ejemplo, me pasó lo que decíamos. Yo miraba los... yo uso Kindle. Entonces tuve que pasar luego el EPUB a Kindle con Calibre. Entonces me lo pasé a mi lector y yo lo miraba. Y decía, joder, es que está todo como muy apelotonado, están las líneas muy apelotonadas. Y miraba un EPUB de otra persona y lo veía como con más aire y más agradable de leer. Bueno, pues venga, vamos a ver, probando aquí, voy a subirle el tamaño del no sé qué, la diferencia entre líneas, a ver si consigo que me quede más parecido al de aquella persona. Y claro, todo eso es tiempo. Pero bueno, yo creo que los resultados también merecen la pena. Yo creo que sí. Y a ver, que todo esto está sonando muy hipertécnico y que... Al final, todo esto es un lenguaje que aprendes, que es aprenderlo una vez. Y una vez que tengas unas nociones, ya puedes presentar un EPUB un poco decente y no el churro que te salga y como te salga. En mi caso, Scrivener no me valía por tedio. Yo tengo dos niveles de título. Tengo secciones y tengo títulos. Y entonces tenía que formatear las carpetas de una manera determinada para que esto me lo imprimes, esto no, aquí este lleva texto, este no, y estas cosas. Y se me complicaba todo, era mucho tedio. Entonces me tuve que buscar una alternativa y por eso me metí con el Sigil. También hay que tener en cuenta que si nos copiamos del de otra persona, editemos los metadatos para que no nos metan los metadatos del otro. Que yo eso, bueno, aquí no, pero el trabajo lo he visto bastante. Eso de me pasar un documento de Word y resulta que lo ha hecho otro. Pues aquí igual. Ojito a los metadatos. Y luego otra cosa que tiene es que es eso, si lo haces directamente en Calibre, también puedes luego exportarlo a un montón de formatos, a Kindle, otros lectores que tienen su propio formato que no es estándar, incluso a PDF, pero a PDF no lo recomiendo, porque a PDF es lo que tiene la inexperiencia, así que cuando lo hice la primera vez exporté a PDF directamente desde Calibre y me quedó bastante feo el PDF. Y yo creí que nadie se lo iba a leer, pero resulta que sí. Fui una persona, David Corelli, que le saludo desde aquí si nos escucha, que sé que sí. Hola, David, ¿nos escuchas? Sí. Hola. Hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues fue la primera persona, creo que un mes más tarde, que se leyó el PDF y me dijo, hombre, es que para PDF está un poquito claro, es que la portada se te ha quedado expandida, es que no tienes números de página y en PDF conviene que tenga números de página. Entonces, pues ya un día que tuve hueco me puse a formatearlo y lo que hice fue pasarlo desde Word a PDF, porque ahí sí que Word me dejaba un poco formatearlo más para impresión, entre comillas, porque no era para imprimir, pero bueno, para que el PDF quedase un poquito más bonito. Lo malo es que luego, si quiero modificar algo, que también me pasó, porque Marta me estuvo tirando de la oreja con los lolelabs. Pero que, a ver, que me estáis poniendo una fama, me estáis poniendo una fama. Es implacable. La Santa Inquisición. Madre mía. Claro, pues ya que me ponía a subir una nueva versión a Lectu, que le iba a llegar a todo el mundo, que había una versión nueva, pues también quise cambiar eso. Entonces, claro, el problema es que si lo cambiaba en Scrivener y lo volvía a exportar a EPUB, tenía que volver a hacer todas las modificaciones que había hecho de formateo para que me quedase bien el EPUB Con lo cual, directamente hice esos cambios en Scrivener, en Sigil, y luego también los tuve que modificar en el Word para poderlos exportar a PDF. Y ahí puedes perder un poco el tracking de lo que estás haciendo y que alguna cosa se te salte. Pero bueno, en fin, todo sea para que quede bonito. Es que si no, no te leo. Es bastante simple. Ya. Abres ahí una cosa que es que me va a estar doliendo leerte. Claro. Tío, no te leo. Claro, yo es que yo daría un consejo a todas nuestras escuchantas. A ver, merece la pena. Si veis que nos vais a aclarar, todo esto suena a chino mandarín y que no, merece la pena buscar a alguien que os lo haga. Sí. Porque luego se ve cada cosa por ahí, de verdad, y es vuestra imagen, es lo que vosotros estáis enseñando de vuestro trabajo. Y es que depende de mi grado de rencor hacia esa ofensa a mis ojos, te doy otra oportunidad o no. O sea, cuando te arrepientas de lo que has hecho y lo hagas bien, a lo mejor ya no te leo porque ya me has ofendido, ¿sabes? Ya, es difícil porque hay tantísima oferta que, claro, cualquier cosa de estas ya te echa un poco para atrás. Me sirve de filtro, es que... Yo directamente pondría a partir de ahora para todas las escritoras y todos los escritores un control de calidad que sería Marta. Y diría, ¿lo aguantaría Marta? Sí, lo publico. El no, que Marta oiga a mi jefe que dice, se me va, porque yo mi trabajo consiste en eso. Yo soy el estándar de calidad, ¿sabes? Es, pasa el test Marta, eso quiere decir, pónselo allí y que juegue a ver qué pasa. Y si Marta dice, no me gusta, pues no sale. Entonces que no te oiga a mi jefe que dice, uy, que ese terreno le gusta más. Se va. Bueno, igual te sube el sueldo. Oye. Igual sales ganando. Podemos hacer oye, mal, entonces, no vamos a hacer un programa en inglés, pero subliminal, que no se note que sea posta. Just for fun, ¿eh? Claro. Bueno, pero es lo que decía Rebeca, que si quieres una cosa de calidad profesional, digamos, y puedes permitírtelo, oye, pues paga a una persona para que te lo haga, porque siempre va a quedar mejor que haciéndolo tú. Lo que pasa es que hay casos, pues yo qué sé, el mío, por ejemplo, que yo lo iba a sacar en pago social en Lectu, que no voy a cobrar nada por ello. Pues hombre, hacer una inversión así ahora mismo me suponía un problemilla. Claro. Entonces, que algún día me decido autopublicar una novela y entonces ya la voy a poner a la venta y voy a cobrar por ella, pues ahí sí que me plantearía todo, corrección, sí, maquetación y portada posiblemente. Pero para esto, que eran unos humildes relatillos que iba a sacar con pago social, pues la inversión se me iba un poquito de las manos. Y luego que me gusta mucho toquetear también, ¿para qué lo vamos a negar? Están muy agradables de leer, de verdad. Son cositas cortitas y con su sencillez, que es tu manera de escribir. Es que no andas revoloteando por ahí con cosas que no me importan. Tú vas bastante al grano, ¿no? Pero deja... Por eso me sale todo corto. No da para tonterías. Pero quedan bien, porque no es una cortedad en la que me falta información, es que no me sitúo. Es que... No, te sitúas. Están todos los elementos que hacen falta para figurar el espacio, el personaje, todo, se ve todo, luego ya lo que cada gusto. A mí me agradaron mucho en la lectura, me gustó el hecho de que compartieses de dónde sale esto, por qué estoy haciendo esto, pues da un acercamiento que bueno, yo ya vengo de que te conozco de un grupo de no sé qué, vale, pero aparte de eso, pues no sé, da como eso, un acercamiento, una humanidad, hay alguien detrás de todo esto. Que cuentes esa historia de por qué, es que es una idea estupenda. Los agradecimientos también y todo colocadito en su sitio, está bien, a mí me dio una lectura muy agradable. Pues muchas gracias. Si ya lo sabes, te lo está diciendo todo el mundo. otra más. Ya, pero hay opiniones, a ver, no te voy a decir que unas opiniones valgan más que las otras, porque no. Pero sí. Pero no sí. Es lo mismo que me lo diga mi madre que me lo digas tú, ¿sabes? Ya, claro, bueno, sí, claro. Es distinto. A ver, tenemos que tener en cuenta también el tema de pago social. Yo, por ejemplo, cuando publiqué el relato en pago social, tenía muy claro que tenía que ir pues con corrección, tenía que ir con una portada. Y luego, incluso si quieres publicar luego con editorial, claro, sí. Es tu tarjeta claro, de presentación. Sí. Es tu primer texto publicado. Si tú vas a mandar si vas a mandar algo, una propuesta a una editorial o lo que sea, lo primero que van a hacer es buscarte. Porque hoy en día, queramos o no, las redes sociales, lo que has publicado por internet, todo pesa. Entonces, si tú vas a mandar a una editorial y pones como pues un relato que no has ni maquetado, ni corregido, ni absolutamente nada, lo has colgado así. Porque, un churro y no sí. Los de Laura, de esos no. Uy, qué ricos. La persona de la editorial va a verlo. Sí. Entonces, tenemos que tener muy, muy claro y sobre todo ahora que estamos empezando, porque todas aquí estamos empezando, sí, tenemos que tener muy claro que todo lo que hagamos es nuestra tarjeta de presentación. Es así, es verdad. Y hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo como cuidamos nuestra presencia cuando vamos a una entrevista de trabajo. No vas en bermudas y chanclas a una entrevista de trabajo. ¿Por qué? Pues porque quieres dar una buena impresión. Pero es que nuestra impresión como escritores es esto. Claro. Si te entrevista Google, a lo mejor sí, porque así ya vas en tono, ¿no? Sí, bueno, eso son cosas... Son directamente igual si vas en traje, te echan. Pero... Claro, sí, es la otra versión. Pero por regla general, sí, hoy en día todo el mundo busca por internet. Y hoy en día todo el mundo va a ver qué has escrito, si tienes un blog, si tienes redes... Y lo primero que van a ver va a ser lo que hayas publicado, y si lo que has publicado... Claro. Has demostrado ese interés y sobre todo ese cariño por tu texto, pues da una imagen. Si lo has publicado como quieras, dices, mira, si no se preocupan ni por sus propios textos, claro, ¿cómo voy a contratar yo? Y es que además me estás diciendo que me va a ser muy difícil trabajar contigo, porque no le estás dando importancia a esto. Cuando yo te diga que no, que es que esto tiene que ser así porque hay motivos, voy a tener que estar dándole vueltas y vueltas porque tú vas a decir que no, que es que a ti te gusta que no se lea bien. Mira, sí, no, eso no se vende. Sí, además es muy difícil destacar porque hay muchísima oferta y está muy bien la democratización de todo esto de publicar, está súper guay porque, oye, como lectores, pues a mí me encanta que haya tantísima oferta, pero es cierto que como escritor, pues tienes que pelearte más para que la gente te lea, ¿no? Entonces, claro, cuanto mejor lo hagas, pues hombre, más posibilidades hay de que la portada llame un poquito la atención entre las 50.000 portadas que hay en Amazon o en Lectu. Y que si alguien te ha leído y no le has dado una basura, pues vuelva a leer otras cosas que hagas después. Es un filtro natural. Si todo el asunto del el consumo de libros fuese honesto, es decir, no consumes más porque hay una editorial metiendo un montón de pasta para meterla a todo el mundo por los ojos, que esto es buenísimo, y luego lo es o no. Si tú te ahorras eso, es un filtro natural. Si funciona, sale. Si no funciona, no sale. Y ya está. Sí. Y bueno, concurso de popularidad un poco también. Ahí las redes hay que moverse. Sí, eso también es difícil. Sobre todo para los que somos, las que somos un poco más introvertidas. Pero bueno, sí que es verdad, ¿eh? Que quieras que no, tener comunidad ayuda mucho. Sí. Pues precisamente a las más introvertidas yo creo que la comunidad apoya mucho, ¿no? Porque tú a lo mejor no eres capaz de decir abiertamente, mira lo que he hecho, porque te sientes como, uy, pero ¿cómo te voy a decir yo lo que he hecho? Pero yo qué sé, pero tal, pero cual. Y sí, en cambio, al estar así en el grupo hay más confianza y dices, mira, me lees esto, me dices qué te parece, y ahí ya te van empujando, te van dando ánimo y ves que resulta, que funciona, sí, y te animas. Sí, lo que pasa es que también eso tiene su técnica también, ya sabes, bueno, que hay gente, sí, que habla de esto, como Ana González Duque, por ejemplo, y hay mucha gente que... Lo mismo que hay gente que no entiende que no puedes presentar una cosa formateada de cualquier manera, hay gente que tampoco entiende que no puedes vender algo dedicándote a hacer spam a la gente sin más y entrando en grupos y diciendo, aquí está mi libro. Cómprame. Sí. Claro, yo os conocí a vosotras por el Nano y he conocido a otros escritores por otras circunstancias. Por ejemplo, pues tenemos un grupo por ahí de escritores mayores que nos llamamos el asilo escritorio. Porque bueno, pues oye, hay mucha gente joven y a veces pues los mayores pues escribimos otras cosas o hablamos, sí, de otras cosas, entonces, pero yo toda esa gente la he conocido no por quererles vender algo, sino porque gente a la que de la que puedo aprender, gente a la que puedo preguntar o que yo a lo mejor les puedo aportar algo también. ¿Qué pasa? Que luego un interés común. Claro, tenemos un interés común. ¿Qué pasa? Que luego eso pues sí que después cuando he sacado algo pues ha ayudado que esa gente que ya me conocía de antes y que a lo mejor pues le caigo bien pues me haya leído, pero entrar directamente a saco a decir, oye, que aquí está lo mío, descargarlo, pues también es un poquito violento y no tampoco se vende así. Hay mucha gente que lo hace, de hecho da mala imagen, porque es que me estás diciendo, esto es como, sí, las propuestas esas de, este es el mejor libro que vais a encontrar y no sé, eso se lo estás diciendo en editorial, que leen pocos libros, no tienen mucha idea y no se van a dar cuenta ya en esa presentación sola de cómo escribes, ¿vale? No se van a enterar. Entonces tú dices, este es el mejor libro del universo jamás escrito y está a la altura de Sanderson. Claro, sí, lo normal, sí, por eso estás aquí. El nuevo aquí. Harry Potter. Sí, esas cosas, ¿no? Sí. Esto, pues es lo mismo, llegas ahí y cómpralo porque es súper guay. ¿Te imaginas tener esa confianza? Sí, no. Sería muy bien, ¿eh? Sería muy bien. Yo, un peligro, no, pero bien. Qué envidia. Sí. Lo peor suele ser que la gente que tiene esa confianza no tiene razón. Eso sí, eso es lo más doloroso. Es que no puedes tener esa confianza cuando te lo has tenido que currar y sabes que, joder, que siempre la estoy cagando aquí o allá o esto no se me da bien. Claro, como has aprendido, tú ya sabes que no se te da bien. Pero desde la ignorancia, todo es facilísimo. De lo que no conoces, siempre es muy fácil, siempre porque para ti es distinto. La ignorancia habla así y es muy brava. Sí. pues hay que superar eso, ¿no? Nadie nace sabido, hay que comprender que no se sabe y hay que ser un poco humildes también. Un mucho. O mucho. Humble team, ya sabes. El Humble team, unías al Humble team. Que también hay momentos y momentos para, bueno, para estar con unas actitudes u otras, pues oye, somos seres humanos. Pero en la escritura hay que tomárselo con humildad y pensar que siempre te queda algo por aprender, que no puedes corregirlo tú sola, mirarte tus herramientas, mirar tus fondos y si puedes pagar a alguien, paga. Yo recomiendo pagar. Claro, si puedes. Pero para sí, todo, ¿eh? Para la corrección, para una mentoría, para todo. El informe de lectura, todo lo que puedas. Sí, porque hay gente que ha dedicado mucho más tiempo que tú a eso y vas a ver más tiempo. Preparados, sí, seguro. Sí. Claro. Sí, y si no, siempre viene muy bien lo que hablábamos de la comunidad, viene muy bien tener contactos, tener amigos, mira, yo te ofrezco esto y tú me haces esto, que al final todo funciona también así. Y si tienes una persona que es correctora y tú le ofreces, pues mira, yo soy tu beta para esto, o hacemos lo que sea, pues siempre es más fácil de encontrar o ajustar un poquitito el precio y sacar algo de calidad. Sí. El intercambio de servicios, un trueque. Sí. Que puede ser desde una tortilla o lo que queráis. Unas croquetitas. Al final, oye, aquí cada uno se vende con lo que quiere. Y con lo que puede, ¿eh? Pero... con lo que puede, tío, ¿eh? También sí, es verdad. Sí, porque a veces por querer, por querer tú darías lo más, pero no. Pero que hoy en día nos perdemos en, pues eso, que es directamente coger y una persona que no conoce siquiera pedirle una tarifa o lo que sea, cuando tenemos alrededor muchísima gente que se dedica a ello y que le puedes hablar y decir, mira, pues yo llego a esto, o pues mira, tenemos el ejemplo de MJ. Sí. Ella vio que cuál era la manera de hacer un crowdfunding. Mm. Pues al final es saber qué es lo que quieres, saber de qué manera puedes conseguirlo o de qué manera quieres conseguirlo e intentarlo. Sí. Y de nuevo, el éxito, uno de los éxitos de MJ ha sido que se le ocurrió muchísimo. Claro. Cosas no se pueden sacar adelante siendo vago, eso está claro. Eso es así, sí. Y que, a ver, escribir un libro no es una cosa que sea, me voy a poner a escribir y mañana cago un libro, porque como se me ocurrió, pues ya está, hacer un libro. Algunos sí, así están. Esto me está recordando también a las personas de las ideas maravillosas, ¿no? Sí, estas que te dicen, tengo una idea brutal, yo te la digo y tú la escribes. Claro, lo normal es sí. Déjala ahí anotada, que es que tengo una cola de gente que quiere que le escriba cosas, uf, cómo estoy, me voy a forrar, ya verás, porque cobro, ¿eh? Es que, bueno, en fin, al no saber, pues no valoras el trabajo. Y cuando sabes, pues ves casos como el de MJ y dices, bueno, yo aquí tengo que aportar algo porque es un ejemplo para todas. Es un ejemplo. Yo la veo así, se lo digo y no me cree, pero es que la veo así. Sí que lo veo así. Bueno, pero es que MJ, no te la va a creer en la vida. O sea, si hablamos de impostores, sí, va cabalgando. Ya sabemos. Pero bueno, también esto y decírselo, pues es importante que vea que no es que se lo digas por quedar bien. Yo que tengo que quedar bien con esta señora si no la conozco tampoco. O sea, nos conocemos de estos grupos y del ambiente este, pero realmente, no sé, ni le debo nada ni me debe nada, ¿no? Entonces, que porque si tengo que decir que es toda una mierda y que me parece fatal lo que hace, me cayó la boca, no digo nada y ya está. No tengo por qué mentir. Entonces, bueno, pues creo que también es importante para ayudarnos a creer que estamos haciendo algo bien, ¿no? Hay que decirlo. Hombre, sí, hay eso que... da muchísima alegría. Cuando alguien te dice algo bonito de algo que has escrito, es... Me dio subidón. Y más una persona que le cuesta creérselo, pues es que lo necesita más que las que... Sí. Hombre, pues sí, me doy cuenta de que esto lo he hecho bien y tal, ¿no? MJ, que eres una joya, mujer, a ver, créetelo ya, pero no demasiado, ¿eh? No te subas a la parra, que entonces... Y bueno, creo que estamos ya... Sí, bueno, yo antes de acabar, ya que tenemos aquí a Ana, quería comentaros que este domingo 15, si estáis oyendo el día del estreno, que sepáis que es el domingo, si ya ha pasado, pues siempre podréis verlo luego en YouTube, voy a presentar una charla muy interesante en la Hispacom, que se llama ¿Quién dijo miedo? Experiencias de autoedición. Autoedición, autopublicación. Y entre otras personas vamos a tener a la invitada que tenemos hoy, a Ana, presentando sus relatos en Lectu. Os cuento un poquitito de qué va a ir. Van a ser seis autoras, autores que durante este año se han decidido autopublicar. Y nos van a contar un poco, primero, por supuesto, lo más importante, cómo es su obra, de qué trata, pero también hablarán de esa parte que muchas veces no vemos sobre la autopublicación o sobre la autoedición. Es una manera que tiene Pórtico para dar visibilidad a un segmento de escritores que muchas veces en muchas ferias de libros, en muchísimos sitios quedan apartados o directamente ni son invitados. Y yo creo que es una muy buena manera para conocer a nuevos autores que tienen mucho que aportar y sobre todo autores que decidieron autopublicar, por qué decidieron autopublicar y que abramos los ojos a justo lo que decíamos antes. Que autopublicar no quiere decir que sea gente que, como no podía publicar en editorial, se dedicó a publicar su obra como pudo, sino que hay obras muy buenas autopublicadas y que merece la pena conocerlas. Estoy aquí de representante de autopublicados aquí, pero bueno, y agradezco mucho a Pórtico que dé esa oportunidad, porque ya va siendo hora que abramos los ojos y veamos que hay muchísimas editoriales muy buenas, muchísimas editoriales pequeñas que se están pegando de tortas y más en estos momentos, pero también hay muchos autoeditados que merecen leerse y que tienen una obra muy, muy, muy interesante que no podemos perder. Ciertamente. Hay que agradecerle a Pórtico y yo te agradezco a ti personalmente por haberme invitado a esto, claro, porque primero que porque se te haya ocurrido la idea de hacerlo así. No, al final mi idea, el canal de YouTube nació para eso, nació para esas pequeñas historias o no tan pequeñas historias que de otras maneras igual no tienen tanta visibilidad, pues abrir una ventana. Es que hay que hacerlo. Porque nos perdemos muchas veces, vamos a una biblioteca, miras las baldas y están los autores de siempre. Sí. Principalmente hombres americanos, sobre todo si vamos al género, que es lo que más me gusta a mí. Si vais a cualquiera, vais a la Casa del Libro, vais a la FNAC, vais a cualquiera, veréis que están siempre los mismos. Tienes 37 millones de Abercrombie, 37 millones de todos, y casi no hay hueco para nadie nuevo. Y si hablamos ya de autoeditados o autopublicados, ni te cuento. Eso ya directamente, o ellos lo meten de extranjis ahí para ver si cuela, o lo demás ya me diréis cómo lo consiguen. Entonces, mi intención fue esa, y cuando se la propuse a Pórtico, enseguida se mostraron encantados con esa idea. Además, hay unos cuantos socios que son autopublicados, y sabemos que la autopublicación... llama la atención sobre todo porque es algo muy desconocido y es algo que cuando te lanzas estás muy muy muy perdido. Y justo en nuestro programa de hoy muchas veces hemos hablado de eso, de no sabemos algo, qué hacemos, contratamos, no contratamos, aprendemos, cómo aprendemos, pues es todo eso, más la publicación, más la publicidad, más encontrar huecos, presentaciones, pues todo eso es lo que se tiene que enfrentar los autopublicados, y yo creo que merece la pena que les y quitarle un poquito el estigma a la autopublicación. Sí, eso sobre todo. Yo últimamente hice una apuesta personal que era que iba a leer cada vez a más mujeres. Ya llevo 3 años con esa apuesta. Cada vez más editoriales pequeñas que merecen la pena y cada vez más autopublicada. Hay que hacer un programita así con editoriales que se preocupan de mover a las escritoras noveles y de que se oigan las nuevas voces. Sí, y editoriales que cogen libros diferentes, que no todas las editoriales se atreven a coger ese tipo de libros, y merece la pena que nos acordamos de ellas y agradezcamos el trabajo que hacen, y sobre todo hoy en día con todo el tema del COVID y todo el palo que está pegando económico a todo el mundo. Lo mismo que nos gusta como escritores, que nos agradezcan y que nos digan que está bien lo que hacemos, pues también las editoriales merecen que cuando hacen las cosas muy bien, como hay muchas que lo hacen muy bien, que lo digamos. Sí, yo creo que sí. Qué bien te ha quedado. Así, sí. ha quedado así. Apúntatelo para el día de la charla de España. Directamente pongo estos sonidos y ya está. Y ya está. Ya he hecho la presentación. Pones el corte ya. Y eso es todo lo que quería decir sobre eso. Aparte de mil charlas que hay sobre Hispacom, y que a nosotras también nos interesa mucho, porque también hay sobre podcast, hay muchas charlas muy interesantes. Además de que muchísimas editoriales de las que justo estamos hablando ahora harán la presentación de sus obras. Pues gracias por compartir esto, incluirlo en este programa, porque nos gusta dar a conocer todas estas cosas, para eso estamos aquí, porque nos gusta cotorrear, pero también porque nos gusta divulgar. Entonces hay que hacer un poco de todo. Si no tenéis más que comentar, nos despedimos, pero no para siempre, esta es la última por ahora, pero no la de Radeira. Ah, hay que aprender gallego porque tiene 2 últimos. No, esto lo vamos a borrar. No. No, eso se queda. A mí se me va ya. ¿Tenéis algo más que decir? Sí. ¿Monse? Que si les gusta el programa, pues que le den al me gusta y que compartan Bueno, antes de que cerréis, que muchas gracias por volverme a invitar, que me he pasado muy bien con vosotras, como siempre. Gracias a ti. Bueno, eso es un tutorial de sigil que te vamos a pedir y ya, tranquila. Ya os lo pagaré con eso. Es que ahora hay que hacer la entrada del blog y entonces hay que explicarlo todo, ¿sabes? Ya. Vamos a juntar un PDF de 300 páginas. Bueno, que me están llamando a la guardia. Ponte a comunicar como hacía Monchi. Bueno, pues entonces, hasta aquí. Gracias a todas por vuestras aportaciones. Y solo por ahora, la palabra tecnoerrante, últimamente, se despide de vosotras. Un saludo especial para todas las participantes de nuestro reto Un libro en 90 días. Colabora y es indispensable Alicia Pérez Gil. Sois la alegría de la huerta. Pero igualmente apreciamos vuestros likes, aunque no estéis en el grupo, porque si no nos dais vuestros faves, vuestros likes y vuestros buenos deseos, no sabemos que estáis ahí. Queremos escucharos, queremos que nos recomendéis autoras, que nos comentéis lo que os gusta y lo que nos gusta del programa. Y si hay temas que queráis que tratemos, pues decísnoslo. Estamos en Twitter, la palabra errant, sin la E final. No cabía, sencillamente, no es ningún truco de marketing. Y la web, que ya la conocéis, www.lapalabraerrante.com. Gracias por escucharnos. Adiós. Adiós. Hasta la próxima. Adiós.